Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 311, grabado el martes 5 de abril del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buena, buena. Tenemos al Sensei. Hola, ¿qué tal? Y no tenemos a Julius en esta semana todavía, pero lo esperamos en cualquier momento, aparecerá por acá. Pero sí, yo soy Omar Román, produciendo el show para todos ustedes este día. Estamos súper contentos esta noche porque tenemos aquí en carne y hueso, en vivo y en mucho cuero, a la masita de Behavior que nos está bailando esta noche. A todo color. A todo color. Pero en color piel nada más. Sí. Pero sin nada. Uh-huh. Así, un rosado. No, pero yo le veo. Ah, son los tan lines. Sí. Parece que anda un bikini blanco, pero no, es que está medio cherche. De las partes que nunca ven. O sea, 1% de su anatomía. Sí, es un pequeño triángulo. Señoras y señores, eso quiere decir que sí, tenemos productores ejecutivos para este episodio. ¡Ey, qué bárbaro! Cayeron otros hilos. Yes. Queremos agradecer a Uriata Bonilla de Veracruz, México, y a Pablo Cruz del Estado de México, en México. Uy, así se llama un jefe mío. Ay, gracias. Pablo Cruz. Sí. Capaz fue tu jefe. Sí, cabrón. ¡Jefe! Gracias. Bueno, de todos modos son nuestros jefes. ¡Otra vez, jefe! Saludos. Muchísimas gracias a Uriata y a Pablo. Recuerden, pueden poner esto en su currículum. Ustedes han sido los productores ejecutivos del episodio número 311 de los Comic Geekos. Y gracias a ustedes podemos tener aquí a esta masita chulona bailándonos enfrente. Aquí pegándole con las tetas, con las ubres a Brito Man. Yo bien quietecito estaba aquí, que me registre. Tiene seis pezones. Sí. El pobre las Brito Man con los cachetes colorados ha quedado ya. Los de arriba. Sí, los de arriba. Gracias, masita, por estar aquí con nosotros. Y gracias a los productores ejecutivos que nos dieron los dólares para poderle poner ahí en la tanguita. Yeah. En el timeline. Se los pegamos en el timeline. Con flema. Con flema. Así es, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial también presentando a el ganador del concurso. ¿Y el voto Juliano? No vino Julio. Lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Para que ni siquiera yo he votado. Sí, tampoco. Yo no he dicho cuál. Así que bueno, vamos a... Pero ya tenemos aquí... Por decir un anime, dijeron. Sí. Aquí tenemos ya en la computadora todas las fotos de los que enviaron ustedes. Y vamos a decidir y vamos a anunciar quién es el ganador. Pero vamos a esperar que venga Julio para que él pueda votar también. Yeah. Entonces, quizás íbamos a empezar con las noticias de cómics, pero como no está aquel, el que las lee normalmente. Entonces, el Sensei dará las noticias de cómics. Adelante, Sensei. Ya está. No, mira, no, ahorita, bueno, tenemos lo que estaba pasando era la convención esta WonderCon. Yes. Que ahí hemos visto varias cosas buenas que las hemos puesto en el blog. Yeah. Pueden verlas. Una de esas era el tráiler para la nueva serie de Thundercats, que parece que va a debutar en julio del 2011, o sea, de este año. Yeah. ¿Qué opinan todos? Sí, el público. No, te soy sincero, yo no fui nunca muy fan tampoco de la original. Entonces fue como que... Yo tampoco, solo fíjate que yo sí. Solo de Mumra. Porque te embarazas. Pero cuando estaba momificado. Sí, cabal, no después de que yo soy... No, yo sí era... Y hasta siento que le han cambiado la historia. Por lo que se alcanza a ver, han cambiado bastante la historia. No sé. Es que empiezas diciendo, sí, que nuestro imperio aquí en el tercer planeta. ¿No? ¿Qué puto? Ajá, o sea, y te acordás que yo venía de tu planeta, vea. Yeah. Y te acordás que... De tontera. Y te acordás que Leonor era un bichito. Sí, pero se alejó de la cápsula de criogenia. Se alejó del supositorio, vea, o la cápsula. Es lo opuesto a un supositorio, porque lo metieron a él a la cápsula, no a la cápsula a él. Perdón. Eso que la chitara, ¿verdad? Ay, ¿cuál tengo aquí a este bichito? Y cuando lo fue a sacar. Pero el diseño del personaje. Cuidado que me despierta el niño. El cipote. No me besa tanto la cuna. Mira, pero el diseño del personaje, obviamente, más moderno, ¿verdad? Otro tipo de arte, más chivo, más anime. Y pero se ve más ruda. Sí. Se ve más ruda. Y se ve Ahora todo iba bien. Todo iba bien, o sea, si yo, hasta que vi exclusivo de Cartoon Network. Sí. Y yo, shit, o sea, no va a ser tan ruda como me la esperaba, como lo deja ver el el trailer. Pero es que nunca fue ruda. Como lo deja ver el trailer. Pero mira, va, por lo menos se ve que Leonor ya es adolescente. ¡La Leonor! Es adolescente, no es un niño así de la misma edad de los felinos. Cabal. Como era antes. Por decir que no hicieron la misma pendejada que quieren hacer con Akira, cambiándole el nombre a Travis. ¡Travis! ¡Oh, my God! ¿Te imaginas? ¿Tetsuo? En vez de ¡Tetsuo! ¡Travis! Hablando de Travis, vino Travis, señoras y señores, acaba de entrar por acá a Julius, así que bienvenido. ¿Por dónde entró, Julius? Ya arrancamos. Por acá. Buenas noches, geekos. Ahí estamos. Disculpen el retraso. Siempre ha sido un poco retrasado nuestro amigo. Lo hemos tolerado desde siempre. No es como que tenga algo de malo, ¿verdad? Pero otra. Gracias por eso. Mega noticia, señoras y señores, que a mí me ha gustado un montón. Aunque me da miedo cómo lo van a hacer. La raíz del árbol me tuve que parquear. Sí. Pero nos dijeron, por acá un amigo nos mandó este enlace. Acá está nuestro amigo Mamora. Nos mandó que el cómic Chu, que a mí me gustó un montón y que se lo he recomendado un montón. Lo ha mencionado, Omar. No sabíamos de ese lo ha mencionado. Cómic. Showtime. O sea, toda la historia. Omar, cuéntanos tu historia de los cómics. Ah, pues sí, he leído Chu y Gru. Por lo menos ha leído más que yo. qué choleña. Ya solo porque anda con camisetilla nueva azul eléctrico, Más bien que mandar así. Showtime compró los derechos. Así que y los izquierdos no. No. Los zurdos de carne. Próximamente. Eso es plagio. No, sí, yo también, fíjate, vamos a ponerle aquí. Entonces Showtime va a ser. Showtime. Entonces va a ser ruda porque ahí sí pueden sacar todo. Y qué bien, porque ese cómic es rudo. A ver. Sí. Se comen a los pollitos. Comerse a los muertos para saber cómo se murieron. Ay, canibalismo. Ya. Yeah. Bueno, y se murieron por canibalismo. Coincidentemente. No, pero sí, el cómic es que no estaba muerto. Se lo comió antes que se muriera. Causa de muerte. Pero bueno. Bueno. ¡Ey, no, hombre! Si el muerto era aquel. Sorry. Otro que pasaron fueron 4 minutos, como un preview. ¿Cuatro monitos? Sí. Pero eran así, Green Lanterns. Uh-huh. De la película. Ajá. Yo ya no quiero ver eso. Me imagino que ustedes se han rehusado a verla, ¿verdad? Sí, yo me he rehusado a verla. No, yo he evitado verla. Nah. ¡Ey! ¡Está el sensei! Sí. El sí, sensei dice que ya la vio como 1000 veces, ¿verdad? Ah, seguro. Eso es seguro. Uno con cada ojo que tiene. Sobre todo para ver el chuchito, el chihuahua. Sí, igualito. Que es igualito a Toma Re. ¿Qué más has oído de noticias de WonderCon? Bueno, mira, yo no alcancé a ver, lo que... De Thor no hay. ¿Cómo? De Thor, ya de Thor no hay. 6 de mayo empieza. No alcancé a ver lo que decía de los Avengers. Después de Semana Santa. Ah, nice. Por cierto, el 9 de mayo se lanza Thor, la versión trucha. Aquí está el actor que va a salir haciendo el papel de Thor en la versión chafa, que es la versión trucha. La productora de Asylum, especializada en hacer copias ultra berreta de los films más caros de los estudios de Hollywood, tiene su propia versión de Thor, que va a verse al público casi al mismo tiempo que la de Marvel. Y sale Richard Griego. Por cientos de millones de dólares que le hicieron los de Marvel. Almighty Thor, el poderoso Thor, es el cover The Asylum, que llega a unos pocos cines yankees el 19 de mayo. Su elenco, si se le puede llamar así, incluye a figuras caídas como Gerald Webb, Patricia Velázquez, Richard... ¡Todo raspado! Sí, Richard Kiriakou. Lindsay Lohan. No. Kevin... ese tipo de caídas. O sea, grandes pencazos del auditorio a la primera fila. Uno mega... putazos. Así que ahí está. Esos son los mismos que hicieron Transmorphers, para su referencia. ¿Transmorphers? Sí. Eso suena algo de los pitufos que se hacen robotillos. Yeah. El director es Christopher Ray. Creo que la trama de eso es más interesante que la real. Pero sí, quiero ver, tal vez en el box office vemos cuánta gente cae y cree que es la película de Marvel. Oh, boy. Mira, ya viste que han sacado previews de un nuevo juego de Spider-Man para consola. Sí. Al borde del tiempo. Edge of Time. Y va a salir el Spider-Man 2099. Que tanto ¿será una continuación del otro? De que también era de 4. Del Altered Dimensions. ¿Cómo era? No sé. Shattered Dimensions. Lo único que he oído es que la trama fue escrita por Peter David. Que en su momento fue el escritor de Spider-Man 2099. Yeah. Huh. Dicen que right. Se parecen eso al Shattered Dimensions, que van a haber dos versiones diferentes de Spider-Man con las que vas a poder jugar. No, pues ya ves. Pues sí. Pero se va a parecer, pero no es continuación. Pero mira, el diseño del 2029 está bien chido. Yeah. También estaban anunciando que ya viene el episodio de Smallville, de donde va a salir el Booster Gold y el Blue Beetle. Pero el Blue Beetle que sale ahí... ¡Oh, guácala! Parece Van Delphi. Parece el Poster Gold también. Está mira, ese está el bien otro Smallville. Es Pat Manuel. Pero el otro parece de esos robotillos tiesos que salía en Battlestar Galactica original. El Tweety. No, el otro, el Tweety. Yo tenía la impresión que Blue Beetle no era así, que era un chero normal. Vampiro. No, es que este es. Vestido han tratado de copiar la nueva versión, la más reciente, pero. Que tiene como armadura, ¿no? Sí, tiene armadura, pero como lo sacan aquí se ve bien mal. Sí, se ve algo tío. Sí, ¿y no van a hablar de la extra que mandó Tico Man del Doctor Who? No, fíjate que no la he visto aún. No. Pero... Ala, pucha, ¿Cuándo es al fin la fecha de lanzamiento? 23 de abril. Yeah. Bueno. Y en semana y media comienza en HBO gringo el Games of Thrones. Game of Thrones, basado en Song of Fire and Ice. ¡Wow! ¡Qué bien lo dijo el Tico! Pero así que, como los que no tenemos HBO original gringo, el señor Torres nos hará el favor para hacer un review pero pronto. Pero pasaron 14 minutos de los primeros 14 minutos. Sí, por ahí en internet pueden buscarlos. Ay, vos decís los 12 monitos. 12 monitos. Yo lo que... Se siente bonito. Lo que creí que iba a ser serie continua, pero va a ser 12 episodios al parecer. Eso es una serie continua para HBO. Sí, las temporadas de ellas no son largas. Por eso todas ellas se quedan deprimidas. Overcompensate, así con algo. Por eso sacan muchas. Bueno, fuimos al cine, por cierto, y preguntamos. Exigiste. ¿Cuándo va a venir aquí? No nos vamos de aquí hasta que nos digan cuándo viene su capón. Ahí estaban 3 días después. Nos dijeron que no había programación para el momento para esa movie. Pero yo tengo otra anécdota relacionada a movies. No sabemos cuándo va a venir. Al Ticomán le conté el otro día que me sentí famoso. Porque estaba hablando con un compañero de trabajo. Y entonces empezamos a hablar de El Señor de los Anillos, de la primera película. Entonces me dice, mira, ¿y vos cuando fuiste a ver la película El Señor de los Anillos, ya sabías de eso? Sí, le digo que yo no los había leído, pero mis amigos sí habían leído los libros. Le digo, empezamos a hablar de eso. Y entonces, sí, fíjate, puta, qué buena película, me dice la primera. Yo no tenía nada de fe porque como duraba 3 horas, sí, él no la quería ir a ver. Uh-huh. Pero fíjate que un chero mío sí la fue a ver. Y después él fue el que me dijo, no, mira, vamos, está buenísima. Y yo la quiero volver a ir a ver. Porque, puya, cuando yo la fui a ver, puto, un gran despije que se armó. Porque fíjate que la película comenzó mal y no sé. Entonces, gracias a Dios que vinieron unos cabrones y se levantaron. Y yo lo dejé que me contara toda la historia. Que vinieron estos cabrones y se levantaron. Y mira, si es un gran despije. Pero gracias a Dios, de puta, volvieron a poner la película otra vez. Dice. Pero ahora... Que les cambiaron de sala. Ajá. Pero mira, contó toda la historia y cabalita. Y yo... ¿Eh? Ese fui yo y todo me hicieron porque yo fui el primero que me levanté. Sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y entonces. Yo fui el tercero. No das. Sí, le digo, puta, ya le empecé a contar. Ya era. ¡Ey, qué vergüenza! Así es que me sentí así. ¡Ah, una hazaña de los geekos! Y de paso, echaron al baboso que se peleó con nosotros. Eso no estoy tan orgulloso, pero bueno. No, claro que sí. Por... No, güey, no. ¿Y qué pasó? Eso no me acuerdo. Echaron. Es que yo conocí a la directora de mercadeo y después, como a las 2 semanas, me habló la casa. Mire, Julio, dicen que usted supo y que no se estaba. ¿Y qué pasó? Y... Pero ya para entonces ya lo habían cortado, parece. Es la pariente de... No, era Cher, conocido. Right. O ya no me saluda. y si estoy oyendo eso, hey, no, pero es broma. Mira, yo no. Sí, todos, mira, no soy yo vine a la mitad del show, no sé si estamos aún en noticias o estamos chambeando. Sí, noticias. Ah, ok. Mira, Marvel ha anunciado que va a sacar una miniserie de Hulk contra. Adivinen. Drácula. Ay, ¿cómo adivinó? Estoy leyendo desde aquí. A ver. Mira, oye, vos sabés que los vampiros en el universo Marvel aparecen hasta en la sopita. Así que ya le llegó el turno de Hulk. Los vampiros. La gran pregunta va a ser si se lo va a chupar el Drácula. Pero basta para ella. Voy a chupar. Y va a salir un Draculón. Después ve al Drácula con la boca toda estirada. ¿Qué onda? Qué chulo. Con boca de hipopótamo. Con chapstick. Lo otro que leí por ahí es que, fíjate que el paquín de los Dark Avengers, dije, ah, ya no voy a leer esa babosada porque lo dejó de escribir Brubaker. Y si el chero se iba, y pusieron a no sé quién, y ese, vale, no, vale riata, de todos modos no me había convencido el paquín. Y la noticia es que acaban de anunciar que lo va a comenzar a escribir Warren Ellis. O sea que ha vuelto a partir del 16, creo, si no me equivoco. 16. Así que eso va a ser como en agosto que comienzan a vender ese paquincito. Estaba leyendo uno de, creo que Amazing Spider-Man, el anual, que es una historia donde, no lo he leído, pero les digo porque se ve interesante, que es Spider-Man, Deadpool y Hulk. Se van a una tierra alterna. Eso suena a chiste, ¿verdad? Sí. Un rabino, un cura. Entran a un bar. Se va a una tierra alterna. O sea, espérate, Spider-Man, Deadpool y Hulk. Deadpool, Hulk y el Cepití. Y el Chapulín Colorado. Y un policía de Hacienda. Soy conejo. Bueno, la cosa es que va en un mundo en donde Spider-Man es el superhéroe más querido y millonario de todo el mundo. O sea, Sí, este. Pues sí. Sí, okay. Y eso es todo. Sí, okay. Le quería avisar de eso porque se ve interesante. Y ahorita se la voy a pedir al señor. All right. Bueno, antes de que continuemos, tenemos que hacer esto ya, así que lo vamos a hacer aquí en vivo, en todo Gato Color. ¿Quién es el ganador del concurso de la masita de Behavior, señoras y señores? Oh, el primero concursante que tenemos acá fue este. Ahí el que ganó. Fue Ethan Joaquín, que nos mandó a la masita de Behavior chulona. Antes que yo diga un improperio. Ajá. Sí, no digas los nombres, solo decir el primero, el segundo. No. Bueno, aparte de eso, ¿ya votaron? No. ¿O pretenden votar que votemos ahorita en vivo? Ahorita vamos a votar. Bueno, ok. Este es number one. Te esperaron, Julio. Va, si quieres no voy a decir los nombres y solo vamos a escoger number one, number two, number three, number four. Y no lo vamos a describir, sino que solo decimos, este es el ganador. Y todos los demás lo van a poder ver en la galería del concurso que lo vamos a poner posteriormente. Este es el número 2. Number 2. ¿Verdad? Number 2. Number 9. Este es number 3. Que este habíamos dicho sí, que no, no valía porque tenía mucha gente, ¿verdad? Sí, no estaba peleando contra más. Sí, ¿qué tal? Cabal. Este es number 3. Ok. No, 4. Ah, pues number 5 es este. Tiene algo de texto ahí. Que imagino que es Jean Grey, pero bueno. Sí. A ver, no sabemos en realidad quién es la... No, la Scarlet. La Scarlet. Johansson. ¿Cómo se llama la...? La Black Widow. Black Widow. Ah, Black Widow. Ok. Bueno, ya dijimos quién. Tenemos acá... este otro. Que había... Varia gente quería dibujar la Gatúbela, ¿no? Y tenemos este otro más. Este es el último. Yo siento que falta alguno. Yo recuerdo haber visto... ¿Cuál? Uno donde salía la White Queen. El 2. Uh-huh. Era este. Ah. Okay. Ni te fijaste. Es que... Te distrajo okay. algo. Sí. Okay. Sí, igual, igual creo que se han comido uno, pero no importa. Bueno, decidan entonces. Ah, no, es que el primero recibimos dos versiones. ¿Te acordás de la She-Hulk? Sí, de este. Ese es el que. Uno que está, pensábamos que era She-Hulk, que no era. Lo cambiaron. Ya. Yeah. Entonces. Bueno, ¿y ahí cuál es la masita, vieja? Y la de esta de atrás, y esta es la Gatúbela. No, esa es la que está chulona. Sí, es la que está desnuda. Y la que está pariendo ahí. Uh-huh. O sea, la que está pariendo a Brito Monk. O sea, que le gatillo. Miau. Remiau. Deep into the pussy. Bueno, entonces, ¿cuál les gusta? One, two, three, four, five, six o seven. Aquí tenemos number one, aquí tenemos number six. Puedo ver el empate de cuatro. Sí, sí, es number one. Es que Mara, no se tuvo que haber hecho al aire. Sí, cabal. Sí, no. Y este es number six. Los jefes ahorita. Jefe. Déjame ver. El... ¿Acá? Es que no me las enseñas. Es... Baje meses. Véreme como que señora comprando zapatos. Me quiero probar el 6. Que con estas patas 12 que tengo, no sé por qué estoy con el 6. Pero... ¿Y cuál es el 7? El 7. <siete, risa> No sé. ¿Cree que puede cambiar? Sí, está bien, 6. Y este no lo seis. Tienen talla 8. 1. Y a ver. Este es el que había voto ya. 1. También. Señoras y señores. We have a winner. We have a winner. Bueno. Queremos anunciar aquí rápidamente que el ganador del concurso de dibuja la masita de Behavior es Rofe. Así que un saludo muy especial para Rofe. Ovación. ¡Rofe! Casi unánime. Ahí está. Así que hasta Argentina se va a la camiseta de los comiquicos Rofe. Mándanos tu talla y mándanos tu dirección en un email y te haremos llegar la camiseta de los geekos bárbaros. Señor, qué ilustración más buena, y la pondremos en el blog para que la puedan apreciar. Y todas las demás estarán en una galería especial que vamos a hacer en Flickr para que la puedan ver. En Flickr. Flickr, I didn't even know her. Muy bien. Hoy sí, continuamos entonces con el episodio. Y cómics leídos esta semana. Julius, ¿qué has leído esta semana? Uno, nada más por el tiempo. No se puede leer casi todo, así que escoge. Okay. Voy a tener que... ¡Ah, Hellraiser! ¡Hellraiser! Sí. El de Pinhead, el fulano que está... El demonio. El accidente ajá. industrial. acaban de... Los señores de Boom Studios acaban chacalaca, de sacar nice. Nueva serie. Boom, chacalaca. Lo interesante es que esté escrito por el creador de, del... Clive Barker. Baker. Clive Baker. Barker. Barker. Barker. No es Baker. Creo que Barker. O es Baker. Ladra un montón. El de los Muppets. Bueno. De Clive. Él lo escribe. Fíjate Clive. Que es... Él escribió okay. la novela original. Dale, como cuando... La primera película... Clive. De las demás películas no participó. Ah, ¿era novela antes de película? Sí, fue novela primero. Ah, chicos, no sabías. Y es novela primer, película. Es el tercer elemento que él escribe, este Paquín. No, es el quinto ya elemento. Ya había publicado otro, Paquines anteriormente. No me acuerdo qué Paquín era, los publicó. Uh-huh. Fueron como 20 o 25. Pero en este caso sí, él lo está escribiendo. Y es parte del canon, ya anunció él. De la historia de, okay, de fulano. Okay. El arte es... gore, o sea, sangriento y todo el paquín, eso ahí sí no se agarran, no se tocan el hígado. Wow. O sí se lo tocan. O se lo sacan. Y la historia, mira, la historia no te voy a decir que es la gran cosa, es para gente que ama el terror, los paquines, historias de terror, está bueno. ¿Pero es terror o es gore? Porque siempre es así como, sí, en la caja y sale sí, el eso es gore. Realmente no hay mayor suspenso, pero eso sí, cuando sale la caja la primera vez, entonces tuve yo flashback cuando vi la primera película, y sí, la cajita aún me aflige cuando la veo. O sea, yo veo una cajita que está ahí mal puesta, me hago y después salgo corriendo. Y hasta que en Navidad estás así como que... Y ahora imagínate que no hubieras visto esa cajita, sino que la pandórica. Ok, buenísimo. ¿Recomendado o no recomendado? Sí, mira, para la solo a la gente que le gusta ese tipo de paquines. Están advertidos. Si le gusta Resident Evil, ¿qué otra? ¿Cómo se llama la película del? Okay, difícil. Perdido. Porque Resident Evil y esta película dependían mucho del efecto ese del para sacarte un susto. Aquí en realidad en un cómic no puedes hacer eso. Aquí solo es en base a imágenes impactantes. Imágenes impactantes crudas. Yeah. A eso se dan. Alrighty, muy bien. Ok, gracias. ¿Cómo es? Resident Evil y Silent Hill. Yeah. El otro. Entonces, señoras y señores, continuamos este episodio que ha sido gentilmente patrocinado por Uriarta Bonilla y por Pablo Cruz desde México. Continuamos con el Box Office. Adelante, Tomás, con el Box Office. Bueno, la número 5 es Limitless, siempre la movie aquella del tipo que tomaba su Viagra mental. Uh-huh. La número 4, que cayó desde la número 1. Y le crecían las orejas. Es el Diary of a Wimpy Kid. ¡Ey! ¡Vi la 1! ¿Ah, viste? Por culpa tuya que dijiste que la 2 había sacado pisto, vi la 1 esta semana. ¿Y qué tal? Es bien infantil. Lo que dijo Britomán. Es divertida, sí, pero es así bien... ¿Y tus hijas qué dijeron? No, yo la vi yo solo. Mira, pero espérate. Chulogas. Solo, bueno, porque si esa pasó a cuarto, quiere decir que la que estaba en segundo le pasó a esa. O está mucho más abajo. No, es que hubo 3 debuts. La número 3 abajo del top 5. Sí, la de Sucker Punch. Ajá. Sí, la Sucker Punch ahorita está en posición número 7. Shit. Desde la 2. Pero que mencionaste hace rato que la madre me... ¡Ey, mira, Julio! Ya viene Sucker Punch. Pero me llegan a decir a mí como diciendo, ¿y qué opinás? Que no sé qué. Porque yo le estuve recomendando hace como 5 meses. Entonces la gente lo tiene presente. Lo asocia. Bueno, la número 3 es Insidious. Que es de terror. Es de un niño poseído. Insidioso, sí. La número 2 es Source Code, con el Jake Gyllenhaal, ¿cómo se llama? Uh-huh. Source Code. Es un thriller, creo yo. No. Está como que puede reescribir la realidad, o así, de alguna forma, no sé. Y la número 1 es Hop, que es sobre el conejito de Pascua. Ah, el hijo del conejo de Pascua. Y como que los niños ahorita tienen poder de compra. ¿Cuándo no? Combinando CGI con live action y también. Se hizo 37 millones. Ah, es live action también. Tiene live action. 37 millones, va a creer. Bueno, hey, por cierto, sale la Kelly Cuoco, la de Big Bang Theory. Vestida de conejita. Nice. Ay, ojalá. Sí, pero lástima que es película igual para niños, ¿verdad? Porque no hay esperanza que ahí se va a leer chulo. Se le va a escapar un nipo. Pues sí. All right. Eso es. Bueno, y también tenemos entonces un review de I Am Number 4. I am Captain America. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo esa película? ¿Qué? Cuéntenos. Bueno, ¿quieres oír lo bueno o lo malo? El argumento, para empezar, es. Uh-huh. Ya habíamos dicho eso. Espérate. Vamos a hacerlo full spoiler, ¿verdad? ¿O la querés ver, Julio? Full spoiler. Dale, full spoiler. Danger, Will Robinson. No, ¿te viene tarde o temprano? Va. El argumento es que supuestamente. Mira, cuando matan al bicho. Aliens. Ay, ya fue Julio. Hay 9 aliens. It sucks. Va, ya, venir, regresamos. Hay 9 aliens que han escapado de la destrucción de su planeta. Están viviendo aquí incógnito. Incógnito. Los mismos aliens que destruyeron la. Bueno, eran más de 9 aliens, porque cada quien venía con su guardián. Eran como 18 hueputas. Eran varios, pero eran 9 en particular que tenían un cierto poder, que por eso los mandaron aquí. O sea, eran 9 Superman después, va. Ajá. Entonces, los mismos que les subieron el planeta vienen a la Tierra como que viendo qué ondas, pero primero quieren remover a estos 9 que, como tienen esos poderes, son su principal obstáculo y supuestamente solo entre esos pueden destruir a todos los malos. Okay. Ese es el argumento. ¿Y los malos por qué querían destruir el planeta de ellos? Porque ellos no colonizaban, sino que ellos llegaban y destruían. Ah, ok. Yeah. Ahí. Entonces yo no sé por qué no... Eran como los bárbaros. Empezaron a destruir la Tierra, pues, o sea, yo no le hallo a eso. Yeah. Ese fue lo primero que... Fue un pequeño salto. Y si estos hijos de puta eran 9, y estos 9 podían destruir a todos los malos, ¿por qué no lo mandaron como a 5 que lo buscaran? Primero, sí, es que esta película no sigue mucho la lógica, claro. Sobre todo el protagonista, que le vamos a dar el premio del hijo de puta más contraproducente en cuanto a mantenerse escondido. Pero yo te voy a refutar ese punto. Ajá. Porque para mí, quitémosle a mantenerse escondido. El contraproducente, para mí el guardián fue el más pendejo. Es que, como estamos diciendo, o sea, pusieron en par al tipo más pendejo de los nueve con el guardián más inútil. O sea, no le vamos a quitar puntos al guardián porque ese hijo puya gana su premio por pasmado. Ah, pues sí, no, pues es que... Pero el chamaco también, o sea, entre los dos eran como la dupla así fabulosa entre bueno, como decía, estamos diciendo saliendo del cine, menos mal no le dijeron... Chosen, ¿no? Ajá, Chosen. Aunque le estaban tirando que le dijeron Chosen. O menos mal no le dijeron, mira, no te vayas a chulonear ahí a media calle, porque eso lo hubiera hecho. O sea, todo lo que le dijeron, mira, quédate en la casa, no hagas nada, no salgas. Salía. Mirando. Pero inmediatamente. Sí, a la misma escena. Que mira, no vayas a usar tus poderes porque no sé qué. Puta, los poderes por todos lados. Mira, no me vas a seguir porque tu vida está en peligro. Puta, y ahí se... O sea, todo lo que no tenía que hacer el tío puta, lo hacía. Entonces, ya para media película yo estaba que le daba riata ese sí. Puta. Puta, y el cabrón, ¿ah? A lo que yo me refiero con el guardián, puta. Al final, ya salgo para saltar un poco y solo voy a hacer este comentario. Al final sale la otra extraterrestre, que era una chica que ella sí ya tenía completo dominio de los poderes. Ah, bueno. Llega a, además de que estaba más chita, llega a arreglar la película, sí. A salvar la película. Lo poco, o sea, que salió, pero vos sabías que el guardián hueputa, este hueputa, o guardián o guardiana, creo que guardiana, creo que era guardiana, solo mencionó de que la habían matado. Se ve que puta pasó cansadita de haber terminado el entrenamiento que le había dado. Ah, o sea, como que le dio toda la información, le entrenó, sí, y todo. Ya vas a tener, estos son tus poderes que te están despertando. No los uses a la gran puta, enseñarle a usarlo. Cuando sea el momento correcto, sí. Te voy a decir todo lo que tenés que saber. Y porque vos sos palomísima. No, y que no sé qué putas, y que supuestamente él es el más paloma de todos. Y... Va, pero ¿qué hizo mal el tipo? Tiene que mantenerse discreto, no lo hace. Se va a la escuela y se mete en un pleito. Y le da una gran taleada a un vergo de donde puta, hasta sale en YouTube. Va, espérate, después de eso, de la chica con que se enamora, es su hobby es fotografía. Tiene un sitio web y a los 5 minutos de conocerla, puta miles de fotos, le dijo puta. Ajá, o sea, hasta cagando salió. Después. Una ardilla muerta. Se mete en pleito con esta mara. Y usa los poderes. Y no se meten pleitos nada y menos de que, para variar, vea, el hijo del sheriff del pueblo, el capitán del equipo de fútbol americano, o sea, escogí así, ¿quién es el más hijo de puta controversial? Este va con este modo de... Cabal, y eso que... Que bueno, pero... Solo faltó que fuera el hijo del jefe del papá. Pero cabal, como cuando llega a media película, llega la number six, que es... La que llega a salvar la película. O sea, realmente desde que ella sale, que ya los últimos 20 minutos de película, esos son los mejores 20 minutos que... Exactamente. De toda la noche. O sea, buenísima. La chica linda y todo. Las escenas de acción buenas. Buenas peleas. La pelea estaba muy buena. O sea, la película pura osada, pero ahí sí como que esa parte sí la hicieron bien. Pero para decirles el... Ah, puta, y... Al guardián no enriata. Que pues sí, eso es. Imagínate, viene el guardián. No, es que te tienes que quedar en la casa porque tus poderes son tan palomas que puta que no, si no los puedes controlar, vea. Ay, el bicho, no, yo me voy a... Y se empiezan a dar verga y el guardián domina al chavo. Ajá, o sea, pues, sí, puta, este guardián es paloma, vea, porque este cabrón que es el más palomísima y él lo logró dominar y en una pelea así... Casi ni sin poderes, pero... El tipo solo pero poderes. Pero bueno, es cierto. Sí, lo aventó por allá y después el otro... Y aún así el tipo logró ahí... Ajá. Ay, padre, se vio bien el guardián ahí. Ah, sí. Puta, y después desaparece. ¿Y quién lo atrapa al guardián? Y lo tenía encadenadito. Y torturado y todo el... Dos bloggers. Sí, porque en un blog salió un video del tipo usando los poderes y yo, no, tengo que remover ese video. Pero tengo que quitarlo de... No puedo entrar al firewall, sino que tengo que ir ahí... Y lo agarran los bloggers. Y le hacen trampa a dos bloggers. Sí. Nice. Y él era el gran Rude. O sea, como que nosotras aquí le damos riata a Terminator, va. Y mira, obviamente que ellos se ve que tienen en mente, o tenían en mente, como crear una franquicia porque dejaron cabo suelto hasta decir ya no. Es que este es el primer acto de no sé cuánto. Pero, y quién sabe. Sí, bueno, no sé cuánto hizo dinero. Y ponerle a otras pendejadas que hacían como que... ¡Puta, ahí vienen los malos! ¡Uy, uy! ¡Ay, sí! ¡Pero vamos a revelar esta foto! ¡No, y la foto! ¡Puta, men! Y se van a la universidad a un cuarto oscuro. O sea, ni siquiera metamos el memory stick en la computadora. Era cámara de película, o sea, ¿no? Sí, y sí, no, porque en estas fotos aquí te vas a dar cuenta de todo lo... De toda la verdad. De toda la verdad. Yo, ajá, o sea, vos decís, puta, va a tomar una foto de la nave en la que vinieron, ¿verdad? Ah, o él usando los poderes. Ajá. No, un bonito en columpio. El perro. Un chucho. El perro mascota. Puta, ¿verdad? El guardián trabajando en una computadora. En la computadora. Un retrato de él así a media luz, ¿verdad? Ajá, que como, puta, me tengo que acabar este rollo. Ah, vale, verga. Clac, clac, clac, clac. Todo lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y estas fotos son lo que... No. Y aquí está la prueba fehaciente que soy un alien. Sí. Puta, el chucho, el niño con columpio. No, miren, si van a ver la película, vayan, vean los primeros minutos que se ve una medio peleita cuando escapa el primer bicho. Ah, sí, bueno. Sí, bueno. Vean esa escena. Ya después, vayan a hartar. Exactamente, cuando empieza a salir el bicho, sálganse. Compren un hot dog, compren unos nachos. Amontónense a la maceta. Vayan al baño, regresen y vean el final de la movie. Ah, los últimos 20 minutos. Y lo van a gozar. Sí. Bueno, eso es todo. Llama a Julio. Llamemos de vuelta. Descarga de frustración, pues, retroactivamente. Sí. Creo que sí. Entonces, puntaje. Puntaje, ahí llega por 2. Ahí está. All right. Y yo también 2. Gracias por preguntar. Julius. Y continuamos entonces nosotros al final. Ajá. ¿Cuántos puntos le recomiendas? 2 y 2. Hijo de su madre. Mini comentario ahora de Dinner for 5. Hey, sí. Bueno, lo que pasa es que yo siempre veo los domingos un programa de la BBC que se llama... Sí, todos los domingos. Que se llama Shark Tank. Entonces el domingo ya me iba a dormir. Y yo, hey, Shark Tank, ¿verdad? Todavía es hora de ver por lo menos la última mitad. Y lo puse y me equivoqué de canal. Y yo, salió Playboy Channel. Me equivoqué. Uy, me equivoqué. Entonces salió otro canal que no me acuerdo cuál era. Y yo, no es. Y cuando le di así para otro pasar canal para arriba, alcancé a ver que el que estaba saliendo era Kevin Smith. Y yo, regresé. Y pedí la información ahí del cable. Y resulta que es este programa... Agarró el cable y le empezó a hablar. ¡Dame la información! Que es este programa que se llama Dinner for Five. Y en la descripción decía John Favreau cena siempre con otros 4 celebridades y hablar. No sé qué. Pero ahí no estaba John Favreau. Hacen mesa redonda. Cabal. Y mira, la Mara ahí cenando y el mesero sirviendo. Le veías Mara que pasaba atrás. Pero los que estaban era... Un restaurante. Sí, un restaurante aquí. Estaba Kevin Smith, Mark Hamill... Puta. Jason Lee. Wow. Okay. Stan Lee. Puta. Y yo te digo. El viejito. Sí. El cascarita. Yo en ese momento yo decía, bueno, y John Favreau, ¿verdad? Ajá. Y te juro que no había ubicado quién era John Favreau. El de Iron Man. Ajá. Y yo, quizás ese otro hijo de puta John Favreau, ¿verdad? Y en eso empecé a ver, pues no, ¿verdad? No me suena. Era J.J. Abrams. Ah. Entonces yo, puta, ¿verdad? ¿Qué onda aquí? ¿Qué es esto? Pues está bien. Y viera qué chivo todo lo que estaban hablando. Pues ellos así. Contando mierda. Por ejemplo, Pero entre Kevin Smith y Stan Lee... Kevin Smith era el que quizás en ese episodio el John Favreau no pudo llegar. Y ajá. Kevin Smith era como el que manejaba todo. Y ya. Los dejaba hablar a los demás porque... Era el que hablaba más. Ajá. Pero fíjate que, por ejemplo... Lo hicieron mierda. Ese no dejaba mierda. Hablar, creo porque, yo. Por ejemplo, el Jason Lee... No, yo creo que era más viejo, fíjate. Ah, ok. El Jason Lee... Jersey Girl, claro. Le estaba diciendo, por ejemplo, dice... Empezaron a hablar de audiciones. Ajá. Por ejemplo, dice, cuando él, yo conseguí, dice, el papel de Chasing Amy, gracias a Dogma. No, gracias a Mallrats. Ese es Jason Lee. Espérate, le dice. ¿A ti te sirvió Mallrats para algo? Sí, dice, porque a mí no me fue muy bien con Mallrats, le dijo Kevin Smith. Sí, me empezaron a hablar de otras cosas, pero y como después, varias veces, sí, porque como Mallrats, no sé si sabías, pero no le fue muy bien. Lo hicieron mierda. Y de ahí ponerle Stan Lee contando que dice que cuando empezaron a preguntar, vea, de qué... Que sale el Mallrats también. Acaba. Sí, dice que él antes no le daba pena decir que escribía cómics. dice que toda la gente, por ejemplo, se llega a una fiesta, ¿verdad? Ay, bueno, mucho gusto, ¿verdad? ¿Y tú qué haces? Ah, soy escritor. Y se iba. Ajá. Y de repente la gente me seguía, ¿verdad? ¿Qué escribís? ¿Qué escribís? Libros para niños. Ah, y de repente se iba a servir algo. ¿Y qué libros para niños has escrito? Ah, escribo cómics, ¿verdad? Ah. y ahí dice que así lo veían. De ahí, pero lo que más me llegó fue lo que estaba contando Mark Hamill. Ajá. Que le dicen, mira, te podemos hacer preguntas. Yo estuve en Star Wars. De Star Wars. ¿No te molesta que te hagan todavía preguntas de Star Wars? Miren, o sea, ha pasado como un montón de tiempo. Ajá, no es que me acuerdo. Hay un montón de cosas que se me están olvidando. ¿Quién soy? Pero sí, dice. Yo era Han Solo. Obviamente, ese es como un niño que le gusta el sorbete. O sea, ¿te gusta comer sorbete? Pues no quieres comer sorbete todo el puto día, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí estuvo contando ciertas cosas. Cuenta, pero le pregunta, ¿qué has hecho además de Star Wars? La voz de Joker. Y ahí queda, pues, o sea. Sí, fíjate que como ahí estuvo hablando de otras voces que la ha hecho. Sí, Hobgoblin. Ajá, entonces. No, hizo aquella película que andaban en un desierto que solo volaban y que había viento sí. todo el día. Y también hizo como un documental, ¿verdad? Se llamaba Comic Book de Documental. Algo así. Comic Book de Movie, no sé. Claro, pero dice que a veces él como que le decía a George Lucas, ¿verdad? Cuando estaban filmando: mira, George, yo quiero hacer esto. No. Mira, George, no. A veces ni lo dejaban hablar. No, ni mierda, no. Entonces dice que le decía... Por eso hizo falta en episodio 1. ¿Sí? ¡Espérate! Y eso es lo que le decía el Harrison Ford. Dice que le decía, mira... Y hasta limita la voz a Harrison Ford cuando... Mira, le dice, no le digas. O simplemente hacelo, no se va a dar cuenta. Dice, hacelo, vea. Dice que ese fue el consejo que le dio el Harrison Ford. Okay. Yeah. Pero dice que... mira, le dice que le dijo una vez al George Lucas, yo quisiera que en el siguiente episodio, en el último, en episodio 6, uh-huh. que Luke ya regresara... Ya entrenado, pero más oscuro, ¿verdad? Así con una cicatriz y que sea Anakin. Medio malo. Y que al final como que... Al final lo detuviera ya cuando estuviera, no sé, le dice, a punto de matar a Han Solo, ¿verdad? Y, que, y al final, no fue lo que hizo con Anakin, ¿verdad? Ah, bueno. Y entonces... Y que cabal, ¿verdad? Y empezaron a contar un montón de cosas bien chivas. No sé cómo serán los otros programas de ellos, el Jason Lee, para variar, cagado de la risa todo. Pero y lo más importante, ¿y qué estaban comiendo? ¿Qué pidieron cada uno? A saber, pero era una gran hartazola que estaban dando. Pero estaban comiendo hamburguesa. No, era, se veía un restaurante caché. Y yo veía al mesero ahí sirviéndoles. Pero eso era que traían el gran plato y con el poquito de comida. Con vinito y todo. O sea, sí, una cena bien caché. Y decía, puta, y ese mesero a decir... El mesero a decir, ¿y estos maestros quiénes son, po? ¿Qué lo están filmando? Que eran de importante estos cabrones. Y se paraban enfrente de la cámara, sí. Por ejemplo, nada más para ubicar tiempo, ahorita que se me acaba de acordar, es Misión Imposible. ¿Cuántas han salido? Tres. Ah, pues esa era cuarta. Para antes de que iba a salir la 3. Ya tenía rato. Sí, ya tenía rato. Porque estuvo contando la historia el J.J. Abrams. Creo que están haciendo la 4. ¿No? De que cuando él estaba haciendo Lost, y creo que dijo el piloto de Lost. Uh-huh. Que le hablaron. El piloto de Lost. Y eso fue como 9 años, por eso es que sí, no, Lost fue 6 años, 6 temporadas. Que dice que le hablaron. Mira, aquí le habla Tom Cruise. Tom Cruise. Le habla Tom Cruise, ¿verdad? Y que Tom Cruise dice que alguien me está jodiendo. Y le dice que no, que el Tom Cruise, mira, yo estuve reunido con no sé qué y me dieron todas las primeras 2 temporadas de Alias. Ah, ok. Ah, le dice, ¿cuándo? Antier. Y ya las vi todas. ¡Puta! Solo eso hizo. Y no, espérate, ¿verdad? Literalmente y entonces, bueno, dice, eso hizo. Literalmente le gustó la Jeff. No, y entonces se quería reunir con él y se reunieron. Y se empezaron así a medio... Pues, se hicieron cheros, ¿verdad? Dice que el día como a los 3 días... Lo reclutó a Santa Leyenda. No, le habla el productor. Mira, ¿por qué putas anda diciendo ahí Tom Cruise que vos vas a hacer Misión Imposible 3? Dice que así... Tengo puta, me he caído de más que era de la 3. Le avisaron. Bueno, Tom Cruise era el productor, yo creo que tenía chance. Así es que, buen episodio. Yo no sé si eso el señor Torres los tendrá, pero sí es algo que me gustaría tenerlo para verlo desde el principio, porque no lo vi todo. Así es que si alguien tiene la oportunidad de verlo, véanlo. Y me ha llamado la atención ver cómo son los otros episodios de ese programa. All right. Chivo, ok. Sí. Y continuamos, señoras y señores, entonces, con lo que ustedes han estado esperando. Así es, gracias a Uriata Abonía y a Pablo Cruz, nuestros productores ejecutivos de este episodio. Aquí pasamos a la... Carcajada. qué ondas. Que no iba a cambiar. Y que no ibas a arreglar eso. Bueno. Ey, hoy sí hay productores. Esa canción está rara. Es que iba a poner la de Cowboy Vivo, pero no la encontré. La de ta, ta, ta, ra, ra, pa, pa. Sí, no, no está ahí. La Too Good To Bad. Too Good To Bad se llama. Sí. Ah, all right. Te la acabo de pasar. Y la canción también. Oh, nice. Señoras y señores, entonces ahora sí, la carnita es. Y se traba. ¡Ey! Suena Milenio Oscuro Comics de repente. ¡Ese es Necochea! Así. Señoras y señores, Cowboy Bebop. ¿Quién trató de la figurita de Warhammer? De Warhammer. Hay que hablar acerca del gatillo. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de Cowboy Bebop. Serie clásica. Gracias a la canción de La Coyolona que tenemos ahorita aquí. Bueno, para empezar esa serie, la música. Sí. ¿Qué música? Decía. Bueno, solo en general, Cowboy Bebop, un anime de 1998, fue dirigido por Shinichiro Watanabe. Aguanta. Watanabe. Este chavo había trabajado antes de Cowboy Bebop solo en el trabajo de Cowboy Bebop. Sí, sí, trabajó de él saliendo del espacio. Él trabaja en forma administrativa en otros animes. Su primer trabajo de director fue junto a Shoji Kawamori en Macross Plus. ¡Wow! El estudio es que también Yoko Ono. Exactamente. Yoko Kano. ¡Yoko! ¡Puta! Okay. Y de repente se separó el grupo. Ah, cabal, se separó todo el estudio. Estuvo con él y siempre así, súper buena animación. Sí. Súper buena música. Macross Plus fue prácticamente uno de los. El renacimiento. Renacimiento del anime para nosotros. Cowboy Bebop fue su primer trabajo de director solito. Él lo dejaron ya. Después de que se separaron. Sí, se separó el grupo, entonces. Hizo Wings. bueno, sí, salían claves. Sí. Él siguió su trabajo de Cowboy Bebop con. Dirigió un par de segmentos de Animatrix. Y después siguió con la serie Samurai Champloo, que también músico raro. Y era la misma animación. Ese timeline ya me afligió. Animatrix. Ajá. Antes de Cowboy Bebop. No, Cowboy Bebop, Animatrix. Ah, okay, después Samurai Champloo. Okay. Sí le mete bastante atención al soundtrack, como habías dicho. En el caso de Cowboy Bebop, tiene temas western, jazz. Y todas. Hong Kong, así, action movies. Hay. Hay calmaditas. Todos los episodios tenían algún título o algo así bien a lo musical. Estaba Mushroom Samba, estaba Heavy Metal Queen, estaba A Waltz for Venus. ¿La principal cómo se llama? ¿Cuál? ¿La Tank. Principal? ¿Tank? Tank. No, había otra. No, pero digo los títulos del episodio, entonces sí, como que la ambientación le daba. Y que siempre era referido a algo musical. Sí, cabrón. Es Tank. Es Tank. Bueno, el primer episodio fue Asteroid Blues. La primera vez que sale la Faye Valentine fue Honky Tonk Women. Honky Tonk Women, esa es la que. Y hay un episodio que se llama Sympathy for the Devil. Hey, la de los Stones. Ajá, cabal. Muy bueno. Entonces, eso es en general. La trama sigue a cuatro cazafortunas y un perro que viven en la nave Bebop en el año 2071. Entonces, en esa época, los cazafortunas se llaman Cowboys. 2071, sí. Ya va a ser. Ya casi. Ella pura en semana. Sí, aún sí, no tenemos. Nos mantenemos sanos, llegamos a esa edad. Sea que la Faye Valentine. No, no ha nacido. Sí, había nacido antes de los. Ay, que ella era. Había quedado congelada, la congelaron. Sí, era criogenia. Pero una enfermedad, ¿verdad? Como. Nunca dijeron exactamente por qué. No, ya vamos a hablar de eso. Pero. Es que después de comprar la pizza en Futurama. Ah, vea. Sí. Pero ella la despertaron. Y le hicieron un cambio de sexo. Ella era Fry. De Fry a Fate. Un par de letras le cambiaron solamente. Es que la memoria se le atrofió un poquito. Y por eso. No, perdón. Otra vez. Bueno, en ese universo hay una serie con puertas espaciales que permiten a las naves entrar al hiperespacio y viajar por todo el sistema solar. Entonces, la humanidad ha tenido que colonizar casi todos los planetas. Venus, Marte, lunas de Júpiter. Y a nosotros nos va a tocar Plutón, el planeta enano. Hay que tener contra los enanos. Son malos. No hay enano bueno. Bueno, entonces tienen que colonizar porque la Tierra, por un accidente, una de las compuertas, que estalla y se lleva la mitad de la luna, queda así medio hecha pedazos. O sea, quedó luna menguante permanente. Permanente, y los pedazos de luna cayeron en la Tierra, entonces hay cráteres, las ciudades devastadas. La mayoría de la población de la Tierra tiene que vivir abajo de la superficie, y por la mayoría se fueron a otro planeta, ¿no? Entonces, de los personajes que salen, está Jet Black, que es el dueño de la nave, que fue policía espacial, pero se retiró. El barbudo. El barbudo, sí. Uh-huh. Que se retiró porque una herida que le hicieron, que perdió el brazo. Entonces, porque el brazo me cae. Casi nada. Sí, una pequeña heridita. Sí, solo un rozón. Por no fijarse dónde deja las cosas. Después está Spike Spiegel, que es el protagonista. Uh-huh. Que antes fue un matón a sueldo para el sindicato de los dragones rojos. Se metió en pleitos con su compañero Vicious, porque él estaba saliendo con una chica que se llama Julia. Pues sí. Y entonces como que le quemó la pata y hubo de verga ahí. Ustedes saben, ¿verdad? Tuvo que fingir su muerte y después pasó a trabajar de cazafortunas. Por cierto, nunca explicaron el ojo. Porque era diferente. Era diferente, pero nunca, no tuvo más... No, y también siempre historia, cuando él dice eso, que de cortaron, que, yo ya morí una vez, y te dejan así como que ya, ¿ah? Ay, ya lo van a explicar, sí, ya lo van a explicar. ¿Cómo te lo explican como en el sexto episodio? Y creo que vos lo has explicado más ahorita. Sí, yo creo, es que lo leí en Wikipedia. La otra es Faye Valentine, que es una estafadora mercenaria y toda la onda. Que, la maceta. Es la maceta, es una de las macetas de anime así más reconocido. Y eso que viene estilizada, fíjate, sí, no sé. Es... voluptuosa. No. ¿Tiene su? No. ¿Tú que atrás? Pero la forma, el estilo de animación que tienen, las hacen bien altas y delgadas, pero bastante bien delgadas. Pero sí, las hacen bounce ahí medio. ella básicamente se invita al bebop, o sea, en una de esas se junta con ellas en un trabajo, pero... están así como en lados opuestos y todo, pero al final como que les cae bien y dice, bueno, y nunca ayudamos entre nosotros y vamos. Y nunca lo dijeron así claro y pelado si había algo entre Spike y ella, pero se sentía bastante. Ajá. Calor ahí. Pero esa es otra cosa que no desarrollaron mucho. Uh-huh. Bueno, ella nació antes del accidente de la compuerta espacial, y recuerdo que ella iba en un transbordador cuando estalló esa onda. Entonces, el Discovery. Tal vez. Del Columbia. Entonces del talegazo, no sé, quedó todo hecho a pedazos. Y por eso fue que estuvo congelada. Entonces cuando la descongelaron, regresó sin memorias. Pero con una deuda increíble por todo el tiempo que había estado en refrigeración. Entonces, básicamente... ya andaba el USB, ¿verdad? Su motivo por así tratar de sacar fortuna rápido es para pagar esas deudas que tiene. O sea, por lo menos tenía una causa justa. Sí. No era porque quería huevear, porque sí. yo le regalaba mi flash. Es que es un pobre que no se acuerda una vez que no tenía ni siquiera que hartar adentro del vivo. Que solo hongo. De ahí está Edward, que es una niña, que no parece niña. Sí, se llama Edward. Se llama, uh-huh. Bueno, ella se puso el nombre Edward Wang Hao Pepelutibruski the Fourth. Que es una hacker palomísima. Hacker palomísima, el cerebro lo tiene todo atrofiado, de tanto estar en internax. Ella es fan, sí. Ya me está pasando a mí. Ella es fan de la madre del vivo. Yo pensé que sobre la cara tenía. Mira, yo pensaba que era un hongo, pero yo veo que es como un satélite, una antena satelital que le está creciendo. Directamente de la cara atrofiada. Bueno, ella es fan de los del vivo. Entonces ella hackea la base de datos de la Mara que está... Esa buenísima. Con recompensa. Y se pone ella misma. O sea, ella pone su nombre como alguien que hay que ir a buscar como recompensa. Para que los del bebop la vayan a buscar. Entonces cuando llegan, ella solo que... Ah, no, era paja. Tutu, se borra y se une a la tripulación también. Entonces, pero les ayuda bastante porque les hace trabajo así de hacker para varios... ¿El chucho? El chucho es Ayn. Se llama Ayn. Ayn. Ayn. Ayn. Ayn. ¿O es alemán o salió en Buscando a Nemo? Creo que es por Einstein. Es un perro que los del vivo buscan episodio, por una recompensa. ¿Verdad? No es el primer segundo, episodio. Segundo, tercero. O sea que en el primero no sale nadie. Sí, el primero no sale nadie. Y el otro. El barbudo. Bueno, es un perro que lo buscan para una recompensa. ellos lo agarran, pero como, no sé, se les hace... Ya después como que anulan la recompensa y ya no les pagan nada, entonces se quedan con el perro. No, es que ellos no andaban buscando al perro. Él se traga No, algo, andaban buscando al que se robó al perro. Al que se robó al perro, y ellos se quedan con el perro. Entonces se quedan con el perro, pero ellos no saben que es un data dog. Uh-huh. Un perro modificado genéticamente, entonces tiene habilidades extra. En uno de esos episodios que quieren hackear un sitio, el Edward, por joder, le pone el casquito así de interfaz. Y el chucho, puta, en dos pijazos ya había hackeado la banda. Y eso que, ah, qué bien Edward. Y el Edward, yo no fui. La Edward, perdón. Entonces, pero ya lo trata como mascota, así normal, me acuerdo. O sea, nunca le sacan provecho al chucho, man. Y eso porque hubo otra vez que no sé qué tenían yo con un tablero y eso le llegó el chucho. Y les volvió una bolsa de, ah, puta, ya está. Yo lo que más me acuerdo es cuando una vez que había cero gravedad y que las patillas del perro seguían caminando en el aire. No fue cuando se habían hartado los hongos. ¿Qué hizo habían hartado los hongos? Porque él sacó un hongo él también. Él fue con Edward. No, solo hizo. Y empezó a saltar. Se fue con Edward a agarrar al de los hongos. Bueno, eso es en general, así que habla ya. No, mira, la verdad que esa serie tiene un montón de aspectos. Para empezar, era de las series, y quizás por eso yo la recuerdo con cariño, en que había que esperar que viniera de Amazon el DVD. ¿Verdad? Nada de que señor Torres, ni nada. No, había que esperar que viniera y había que esperar que saliera. ¿En japonés subtitulado o doblado al inglés? Fíjate que... Empezamos viendo la doblada. Realmente esa la vimos. A ver, no, ¿cómo la vieron la primera vez? ¿Cómo se dieron cuenta que existía? Vimos la extra cuando estaba viendo, creo que Escaflone. Macros. Sí, pero venían las extras de los otros DVDs. Okay. Vimos primero Cowboy Bebop antes que Escaflone. Okay, tienes razón. Y fue uno de los extras de los tapes, de los VHs. No sé si Evangelion o... Mira, es que no, siempre que fue antes, yo creo que vimos antes. Es que mi antes. Duda de siempre, Blockbuster que traía un episodio de en medio de una serie, ese no, ¿verdad? Ese no lo trajo. No lo trajo. Es que si te nada. Recordás de aquel amigo de Rafa Man, que la esposa era la profesora de la Raque, ajá, que yo bien presente tengo que con él nos reuníamos a ver Escaflón. Sí, sí, correcto. Y entonces yo me acuerdo que ahí, que él dijo, puy, ¿y cómo los consiguen? ¿Verdad? No, los compramos en Amazon, ¿verdad? ¿Y qué más viene? Ya nos va a venir Cowboy Vivo. ¡Pum! Ahí me invitan, Dios. Es que yo tengo muy presente haber visto. Pero bueno, era para más o menos la misma época. Sí, claro. Y entonces, además de que tienen eso, de que nos costó verla, o sea, hubo que gastar y esfuerzo y invertir tiempo, tiene más citas. Tiene acción, porque las peleas y las naves. Ah, sí. Eso, buena. También el Spike es súper buen piloto, pero también el hecho, la trama de la serie en general es que da para cualquier tipo de historia. O sea, exactamente. Historias cómicas, de acción, tragedias. Y por ejemplo, fíjate que yo al final, o sea, decidí con quedarme con nada más con los DVDs que cuentan la historia macro. Sí, hay un montón de historias intermedias que no aportan realmente mucho a toda la historia. Que son buenos realmente, pero como en ese entonces yo no tenía como la plata para todos los DVDs, ¿verdad? Decidí nada más quedarme con esos, no, porque sí, realmente la historia es buenísima. Sí, y que sí, todavía sí. Se siente que le faltó contar más detalles. Sí, eso es algo captura... que yo siempre, desde que empecé a ver la serie, eso que lo que estamos diciendo, de que el debergue así completo que tuvo con Julia... con Vicious y cómo escapó del sindicato, o sea, nunca lo explican a satisfacción, o sea, nunca sentimos de que, este tipo fue esto así, es lo que pasó. Así, solo medio te mencionan, sí, este fue mi mentor cuando estaba entre los dragones rojos, este tipo me odia por, asumís que por la mujer, pero nunca te dijo, vos me robaste a Julia, que no sé, sino que como que había un miedo de Julia por el Vicious y siempre tenía eso, pero bueno. No, y lo chivo es que ponele, en el primer episodio te mencionan a la Julia, al Vicious y todo eso. Segundo episodio creo que no. De repente, como por cuarto episodio, de repente, sí, la Julia, y como que te dicen, va, miren, hay más historia, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, para mí eso fue lo que me capturó de la serie. También, y también el Surface. Ah, puta, sí, esa buenísimo. Nave. Esas escenas de cuando los pilotaba. ¡Pum! ¿Te acuerdas cuando sale el Columbia? Cuando se le jodió. Cuando se le jodió el surf y quedó suspendido en el espacio. Ah, no, y que la órbita se degradaba y iba a caer a la atmósfera y se iba a quemar. Entonces vienen y lo rescatan con el transbordador espacial Columbia. Y creo que era el Enterprise, porque no, el Columbia. Sí. Ah, sí, era el Columbia, ¿sí? Y que le ponen unos cohetes para que pudiera despegar. Sí, puta. Y que el bicho era el que había hecho el Swordfish. Ah, bueno, sí. Y estaba restaurando como hobby el Columbia. No, palomísima. Y también, ¿te acuerdas cuando sacan el virus que lo lanzan desde el hiperespacio? Que salen 3 misiles, logran destruir 2, después el misil se parte como 3,000. Entonces... ahí es de las escenas así bien a los robots. Esos son los que al final dejaron en un loop, ¿verdad? Que los dejaron en hiperespacio, solo cerraron la compuerta. También lo que vos decías, lo del romance entre Spike y Faye nunca se desarrolla. Tipo al principio... Sí, porque la verdad que él estaba enculadísimo de la Julia. Sí. Pero eso que en uno de esos flashbacks, ¿se acuerda cuando él estaba todo herido y que la Julia lo cura? Uh-huh, uh-huh. Que está cantando una canción y que no sé qué, y cuando él se despierta y la oye y la ve, ah, qué bueno. Entonces justo al final de ese episodio, queda todo hecho mierda, se despierta así y está Faye cuidándolo, cantando la misma canción. No, entonces ahí como que empieza, y después cuando se va a buscar a Julia, que ya casi a su muerte, la Faye así estaba como que, ay, no, que no sé qué, así... Y se encuentra con Julia, que no sé, pero... ¡Ah, se encuentran! Pero nunca se desarrolla. Así, y nunca se hacen cheras y no sabían nada una de la otra. Ah, ¿verdad? Algo así, pero medio averiguan entre ellas y bueno. Pero y siento pero que sí. Murió bien sin gracia la Faye. La Julia. La Julia, sí, la verdad que sí. Pero, o sea, además de que la música es buena, o sea, ponen creo que las canciones, o sea, buena, y aquí voy a ocupar la... palabra preferida de Julio, buena escogitación, tanto de la música, del tipo de música y el momento en el que te lo pone. Sí, sí, sí. Porque es que como que, súper bien producido. Es que no sé qué era primero, si la música o la animación, pero sí lo combinaron súper bien. Sí, súper bien, súper, súper bien. Episodios clásicos para mí fue el donde encuentran el VH. Ah, puta. Y ese es uno puntual. Bueno, ni tan puntual porque lo que querían ver era la historia de la Faye. Y que al final no dijeron nada, ¿verdad? En el video. No dicen mucho, pero ella, a partir de los fondos y los lugares donde estaban, como que logra ver, está en la Tierra, está en tal parte, que no sé qué. Logra investigar y encuentra su casa al final. Pero eso es cagado, la risa, sí, todo lo que pasa para ir a traer el Mira, pero en un par de ocasiones veo que mencionan de que hubieron así como que pequeñas tramas o historias secundarias que nunca se aclararon. No, yo sentí como que la serie la cortaron. ¿Cuántos episodios compone la serie? Son 26. 26. No, son poquitos. No son bastante. Pero hay bastante, es que no, o sea, realmente la historia en sí. La historia principal es la que no desarrollaron bien. De ahí los episodios puntuales son un episodio puntual y punto, muere. Y eran así de que a veces era como que, estoy buscando a este tipo que está enamorado de esta otra, que hizo un crimen para poder pagar su tratamiento médico, no anda así. Entonces es una historia así como que más trágica. Uh-huh. Y está ese tipo del BH que se caga de la risa. O la de Edward. Que se va a buscar a un tipo que era traficante de hongos alucinógenos. Ay, que es todo se harta los hongos. Regresando. Le da de hartar los hongos. Que se los deja así como que nadie los agarre, por favor. Y está la mano. Ñom, ñom. ¿Será que no tuvo éxito comercial en Japón? No, sí. ¿Cómo sí? No. Porque suena que solo hicieron una temporada. Sí. Sí. O sea, yo sé que hay animes que son exitosos y solo hacen uno, pero. Y una película también, creo. Sí, eso iba a decir yo. También hay una película. Es buena. Uh-huh. Yo esperaba cuando vi que salió la película de que iba a tratar de amarrar un par de esos cabos sueltos y no, pues es una historia aparte. Puntual también, aparte, autocontenida. Se puede ver sin necesidad de saber de la serie. Tienes que por lo menos conocer los personajes, okay. Para sentirle más gusto. Uh-huh. No tiene que ver con la trama, a pesar de que después al final de eso Spike queda supuestamente inmortal. No, que queda vivo. No, pues sí, que Digmore. No, al final de la película. Ajá. Porque si a él creo que respira una babosada, que te sigue inmortal. Que era por lo que el otro bicho. Entonces acabo me quedé yo como que, puta, entonces ahora es inmortal Spike. Sí, pero, claro que sí, inmortal. Sí, porque al final queda dormidito. Sí, que solo queda así medio herido, pero queda. ¿Te acuerdas uno en el que sale otro que era un cowboy? Que era igualito a él. Ah, en sí. Un montón de aspectos. Ah, bueno, que se metan en un pleito y nunca saca recompensa. La cosa es que eran buenos, o sea, el Spike súper buen peleador, tirador, piloto toda la onda, la otra bicha también, y el Jet que era palomísima, era ex policía, tenía miles de contacto y tal, pero siempre estaban cagándose el hambre, ¿no? Que no iban a encartar. Y hubo uno que en un refri habían guardado una langosta de Júpiter, no sé cuánto tiempo. Y que tiempo. Se les agarró, y que se hizo monstruito. Que cobró mató. Vida, sí. Cobró vida. Resucitó y los mordió y después todos medio muertos. Y que al final descubren que era el Spike el que le había dado. Sí, y que le toca así tipo aliens, ¿verdad? Sacarla por la compuerta de ventilación, ¿verdad? Así que mandarla al espacio. Mira, estoy viendo de que no apareció en televisión normal por la violencia, que solo sacaron varios episodios, el del 2, 3, del 7 al 15 y el 18, ni siquiera sacaron el final de la serie. Ah, entonces todo fue directo a video. Es que el final, fíjate que fue otra serie. Eso le pudo haber afectado. De satélite, o sea, se fue una serie así tipo cable, que tenía más libertad, entonces ahí la sacaron. Ahí sí ya la sacaron completa. Entonces ahí como que agarró fans y ganó, ahí fue que ganó un premio. O sea, después de que ya vieron toda la serie, pues sí, démosle el premio. Y después de eso ya la han vuelto a pasar otro par de veces más y ha sido bastante influencial y gustada. En los Estados sí pegó bastante, porque es de las más reconocidas por el mercado gringo. El final es buenísimo. El final es buenísimo, sobre todo cuando queda vivo Spike. Sí, sí, sí. Porque sí queda vivo. Irónicamente no tiene final chollado como la mayoría de animes que son buenos, que al final es un final que no entendés. Claro. Fue una balacera al final y ya estuvo. No, y era lo chivo ver que siempre se daban riata de tú a tú con el Vicious y el Spike con pistola, y que era paloma con pistola, y lo tocó con una espada. Sí. Claro, y se daban verga. Es que vos sabés que las katanas cortan todo. Sí. Ay, ¿te acordás que al final hubo una parte que se está dando reta? Al final queda el Spike con la katana y el Vicious con la pistola. No que se invierte. No, tenés que ver. Sí. Tengo que verlo todo. Siete foros. Yeah. Pues buenísimo. Sí. ¿Y se puede conseguir ahora ya, habrá versión en High Def? Buena pregunta. Habría que buscar. Buena pregunta. Tiene que ver. Bueno. Entonces, así que véanla, esa... Súper recomendada, ¿eh? Súper recomendada, gana un 5. ¡Wow! Sobre todo por el final que queda vivo, Spike. Sí. Ok, 5 puntos, Geekos, mana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Súper recomendado, Cowboy Bebop. Y también el soundtrack está fenomenal. All right, señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo por aquí. Y les daremos lectura. Ey, Mara, yo tengo este que dejar. Ya, si tú tenés mañana, ¿verdad? Así es. Bueno, señoras y señores, se despide entonces Britton. ¡Aló! Que tiene un Morning Glory mañana. Morning Glory. Así que se nos va Brits, pero nosotros continuamos el show. Vas a ir a mover el vehículo. Vamos a continuar acá. Para adelante. Sí. Entonces, con los correos, para mientras van a hacer el movimiento de vehículos ahí. Y los tengo aquí enfrente, les daremos lectura en este momento. Así es, la musiquita que le gusta al sensei. Miau, miau, miau. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Manuel Sandoval, que nos dice: hola, Geeko, soy Manuel Sandoval, pero ustedes me pueden llamar Manuel San. Soy un hoy escucha más. Mis amigos me conocen como Manuel. Usted llámeme Manuel San. Soy un hoy escucha más de Guadalajara, que los sigue desde hace un par de años, y como todos, he pasado por todas las etapas. Descubrí un podcast con un tema interesante y divertido, pero con un acento y palabras muy raras. Acostumbrarme a dicho acento y entender todo su vocabulario. Y tres, adicción y adopción de ese lenguaje, así como también vergüenzas públicas por la risa causada por escucharlos. De todos los síntomas, chicos. Sí. Resumidos. En fin, tengo una pregunta para su sección. Pregúntale a los geekos. Y mira, se nos acaba de ir Britoman, pero dice acá. Si Britoman dice que no bebe ni fuma ni tiene ningún vicio, ¿qué demonios cena para tener esos sueños? ¿Acaso son esas pupusas o algo así que mencionaron en el episodio 16? Mira, se les puede meter cualquier tipo de rellenito de las pupusas. Sí. Usualmente es frijol, sí, queso o carne de cerdo, pero... Y si les mete alguna hoja rara, pues no sé. No sabemos. Ya, no, es que ya ves, es la falta de licor. Ese es un síntoma. Desbalance. Yeah. Desbalance. O tal vez el curtido, ¿verdad? Así que lleva así como organismos raros viviendo ahí. Así que muchísimas gracias entonces a Manuel San por participar, mandarnos ese mensaje. También tenemos aquí a nuestro amigo Leonel Rangel, que nos pone por acá: buenas noches a todos, escribe para saludarlos, compañeros chicos, su pod escucha Nemesis desde Querétaro, México. Espero que estén de lo mejor esta semana, si se hayan preparado para hacer de este show tan o más ameno que los anteriores. Esta semana me puse al corriente de algunos cómics, Thanos, Imperative, Dark Adventures y S.H.I.E.L.D., de lo cual al leerlos no me había dado cuenta. Falta leer el 3 y el 4. De que con cada evento le tienden la cama a dos o tres más por venir. Es impresionante ver cómo le pueden dar la vuelta a un tema que se creía resuelto. Y el escritor que me parece representativo de esto es Grant Morrison. Viene del sajón Morrows, región del norte de Inglaterra, y se deletrea M-O-R. han habido muchos Morrisons famosos, dice acá. Nah, solo estoy citando a uno de los Julius Greatest Hits, dice por aquí. Por cierto, Julius, a mí me gustó Cop Out. Sobre todo por la escena. Soy el tercero. Los tres fans de esa movie. Sobre todo por la escena cuando Stifler está molestando a Tracy Morgan en el auto con eso de su esposa, dice acá. Es priceless. Por otra parte, ya vi Sucker Punch. Muéranse de envidia, Hoss de Poe. Y lo más gracioso, dice acá, es que la vi por error. No. Se metió a ver. Les cuento esta anécdota geek. Yo iba a ver Cisne Negro con mi novia. Hijo, pero ya no estaba. Lástima. Uy, no. Así que me tocaba elegir la película a mí. Batalla de Los Ángeles, dice acá. Pero ya no había boletos, así que de nuevo le tocó a ella y dice: esa es otra que no ha venido, fíjate, Batalla de Los Ángeles. Sí. Y dice ella: Sucker Punch, golpe de tonto. Ha de ser como una comedia. La vemos. Y él se quedó callado, lo más seguro, a propósito. Sí, ella con cara de: esa quiero ver. Con la gata de sudor. Así que yo pensé, al ver a una niña con traje de marinerita, maldita sea, otra de cheerleaders. ¡Ah, no sabía! No. Ah, tampoco él sabía. ¿Y qué fue lo que pasó? No, una mezcla perfecta de Striptease, Code Geass, Inception, Lord of the Rings, Tenjo Tenge, Matrix, Mission Impossible, iRobot y videojuegos Killzone, Resistance, Call of Duty. Me abrumó, dice acá. Cuidado, la música, spoilers, el ambiente y la novia con cara de what the fuck. Esa fue la mejor parte. Sí. Pero cuidado, spoiler. Sí. No, aquí no voy a leer esta parte porque sí puede ser spoiler, aunque no. Al llegar a la casa, lo único que pude hacer es decirle a mi chica: te amo, nena. Y sí, a cargar baterías hasta que hice cortocircuito. Esta chispa hecha. Sí. Sin más que comentar, me despido recomendándoles la película otra vez. Ojalá la vean pronto y puedan comentarla a gusto. Saludos a todos y sigan haciendo este show tan ameno. Me despido con un... Kimochi sadomasoquista. Ya le gustó esta mara. Ahí está. Deseándoles miles de ciclos de carga, descarga y de batería, dice acá. ¡Salud! Julius, ¿alguna recomendación? ¿Bondage, sadomasoquismo? No, de eso no leo. No. Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias a Leonel. Lo practica. Sí. Eso no lo leo. Solo doy trainings. Yeah. Martes y jueves. El martes a las 8, pero ahí viene tarde. Por cierto, Mara. Todo está leído. Acá nos mandaron un email este señor que se llama Sean Aldridge, que es el creador de una serie que se llama Vic Boone. Uh-huh. La serie es una mezcla así tipo pulp detective fiction y un driving Hollywood science fiction. Huh. El arte es por un artista que se llama Geoffo y la portada es por David Lloyd, el mismo que hizo V for Vendetta, dice acá. Uh-huh. Está escribiéndonos para que le hagamos un review a la serie. Nos mandó 3 cómics de la serie para que te lo voy a pasar a ti. Okay. Sale el abril, va a estar para en previews. Ha sido seleccionada como un spotlight title. Va a estar disponible digitalmente a través de graphic.ly, Wowio y otros. El publisher se llama 215 Inc. Es www.215inc.com. Así que ya lo bajamos, Vertigo Man. Las copias que nos regalaron. Vamos a hacer el review y la próxima semana vamos a hablar así qué nos pareció. Y se lo vamos a dar a Julius porque él es el especial en leer cómics bizarros. Así que muchísimas gracias a Sean Eldridge Aldridge por mandarnos ese mensajito y ahí vamos a hacerle la vamos a hacerle ahí las ganas para que pueda tener el review. Rofe nos escribió también, nos dice: hola geekos, al fin pude terminar la ilustración para el concurso de Masita de Behavior versus un personaje femenino. Elegí a Catwoman porque nunca la había dibujado, así que esta era una buena oportunidad. Sobre la masita, no quise buscar fotos de la verdadera cantante, así que no se parece nada. Mejor. La ilustración muestra lo que le pasó a la masita por intentar robarle a Catwoman el iPod repleto de episodios de Comic Geekos. Ya, ya dijimos que ese fue el ganador. Ese fue el ganador. Espero que les guste. El detalle del iPod fue lo que le... Sí. También la balanza. Dibujé el cuadro que seguía, pero como tenía que ser safe for work, se lo perdieron, dice acá. Eso sí, no le presté mucha atención al coloreado porque no es mi fuerte. No tuve a Marte Gracia a mano para que me lo pinte, dice acá. ¡Salud! Así que muchísimas gracias al Rofe. Y recuerda, mándanos ahí un email con tu talla y tu dirección para hacerte llegar pronto ese... La camiseta. ¿Y tu tarjeta de crédito también? Yes, señor. Para hacer el pedido, sí, como debe ser. Right. Iba a leer el siguiente, pero se ha quedado trabado el Gmail. Mira, con tal que no estén pidiendo de repente otro acoso, porque... Ah, sí, ya se nos fue el acosador. El acosador oficial. Sí. Así que le vamos a tener que pedir al sensei que lo haga. Rod DS nos escribe. Sí. Rod DS dice: ¿qué tal, geekos? El episodio pasado estuvo muy bueno de South Park. No he visto más que algunos episodios, algunos muy buenos, algunos pasados de lanza, pero me gusta y está matado de la risa. Fíjense que al escuchar a Julio hablar de Walking Bread me recordó un poco acerca del ataque de los tomates asesinos. Yo lo había olvidado. No sé, creo que son de los 70 o algo así. ¿La han visto? Sí. 70. Sí. Buena. Solo un pedazo, no la aguante. No, mala, pero tan mala que buena. Tan mala que buena. Bueno, fíjense que tengo tiempo queriéndoles contar uno de mis sueños, pero se me olvidan y no son tan interesantes como los de Brito. Pero hoy sí, porque lo tengo fresquito y ahí les va. En este sueño estoy en un edificio, en un rascacielos, con oficinas en algunos pisos y en otros pisos parece como si fuera un hotel. ¿A cuál piso? Y tiene un gran lobby, pero todos los pisos y paredes son como de vidrio esmerilado, como el de los canceles que ponen en las duchas. Así que se ve más o menos que hay arriba y abajo en los otros pisos y a través de las paredes. Entonces estoy en el lobby y eso suena una alarma y me doy cuenta de que alguien me persigue. Y me doy cuenta que tengo los poderes de The Hulk. Entonces, en el lobby aparece... Sí, solo tiene uno, romper los pantalones. Cabal. Sí. Entonces... El poder es del pantalón, no romper. Sí. Entonces en el lobby aparece un vergo de mara como militar, que venía tras de mí. Así que mi primera reacción es saltar hacia el piso de arriba, atravesando el techo. Para no hacerles el cuento largo, les diré que así en cada piso me seguía la mara y yo subía o atravesaba las paredes. Así hasta que llegué al penthouse, donde había una terraza o un jardín. ¿Y qué creen que me encuentro? Un vergo de masitas en lencería. Pero de aquellas sueño. Que le gustan a Britomán. Ese sueño. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que todas eran vampiras. Y todas eran hombres. Se adelantó al cómic de Hulk contra Drácula, ¿no? Sí. Pero esta versión está mejor. Y justo cuando en lo más emocionante no sabía si pelear o pisármelas, ¡chin! Que me despierto. ¿Quién sabe de qué parte de mi subconsciente salió esto? Dice que... Está fácil. Sí. Bueno, en algo ya hay más. Hay un par de paquines. Está el de Ultimate Hulk contra Wolverine, que Hulk está viviendo en un monasterio tibetano, pero llena de esclavas. De tibetanos. Pero así todas modelos, ¿no? O sea, todos en slave bikinis. Yeah. Bueno, en algo ya menos fumado, Be Tangled. Fíjense que me gustó a pesar del montón de clichés que usaban y las nefastas canciones. Tiene un montón de comedia física al tipo de los hermanos Marx. Los personajes me cayeron bien. Creo que el caballo está un poco exagerado y el camaleón está bien chispa. La animación me gustó bastante a pesar de no ser Pixar. Los movimientos super fluidos, aunque no me gustó mucho los grandes ojos que le ponen a los personajes. Supongo que se gana unos 3 puntos geekos. Nada del otro mundo, pero está entretenida y te divierte. Al fin la viste, Julius. No le he visto. Ay, qué buena. Este mes, porque ya la sacan en DVD. Ya está en Blu-ray. Ya la conseguí en Blu-ray. Ya la voy a alquilar. He tratado de ir a ver Rango, pero mi esposa no le emociona demasiado, así que me ha costado trabajo convencerla. Bueno, cuídense mucho, les mando un gran saludo y un chazán. Si se puede, que Omar Man ponga al final de este episodio Shine de Mr. Big, por favor. Pues este, como tenemos un tema de ya, de la Yoko Kano. Yoko Kano, sí. Vamos a tocar una de esas canciones, pero Shine de Mr. Big la ponemos en el próximo episodio, porque si ya la escuché, está buena la canción. Gracias, Rod. También tenemos por acá un email de David Vincent, que nos dice: hola, chicos, les saludo a su hoy escucha más joven. 16 años. Los escucho desde el podcast de Secret Invasion y los seguí escuchando hasta ponerme al día y escucharlos cada martes o en el podcast. Bueno, los felicito por sus 6 años de un poco tarde, ¿no? Bueno, ya que el viernes vi la película de Sucker Punch, mini review, pero no, solo dice que le da 4.9 punto Kikos. Hoy en la tarde vi una camisa de Capitán Marvel con un Shazam en ella y me recordé el trueno y me decidí a comprarla. Y además vi unos tenis negros con un rayo amarillo que también compré. Ahora digo Shazam más a menudo, dice acá. Bueno, aunque no tomo, me despido con un salud. Mara, nada más para aclarar, no es salud. Salud. Es salud. O sea, le quitamos la D de David al final. Ajá, y le ponemos un acento a la U. Es una salud. Tilde. Una tilde. Exacto. Sigan así. Y no se sorprendan por tener un oye, escucha tan joven, dice. Buenísimo, David Vincent. Ya está en edad de... A esa edad, fui al 16 años solo en el baño recargando pilas a de pasarme. Josué Man nos pone por acá: ¿qué tal, Geeko? Solo les escribo para dejarles unas pequeñas trivias y aclararles que la chica de la foto que les mandé no es cosplayer, sino actriz porno que responde al nombre de Sunny Lane. ¿Y cuál? ¿La que mandó? ¿Cuándo? La que mandó, que él decía que era la bicha que él pensaba siempre que nosotros hablábamos de la masita de Behavior. Ya. Eso una actriz porno de nombre Sunny Lane. William Shatner y John Arthur Lithgow hacen una broma en la serie Third Rock from the Sun, donde se excusan diciendo que llegan tarde a una cita porque un poco se puso a gritar que había algo en el ala del avión donde ellos viajaban. ¿Dónde está la trivia?, se preguntan. Pues bien, esos dos actores tuvieron el mismo personaje de John Valentine tanto en la serie como en la película de Twilight Zone, respectivamente. Pues, ¿qué es el tipo que grita que hay un monstruo en el ala del avión? Trivia extra. Las armaduras de los dioses del Olimpo en Furia de los Titanes hacen homenaje a los Caballeros del Zodíaco debido a que el director de esta película es fan de esta serie de anime. Ah, de veras. Mira, pues. Hey. Me despido con un fraternal abrazo desde México, no sin antes decirles Thor, dice acá. ¡Salud! Muchas gracias a Josué Man por mandarnos ese mensaje. Bardiel Schiffer pone por acá en una letra roja e itálica que me cuesta un poco leerlo: ¿cómo les va, chicos? Hace un rato que no les escribo. Sé que es más que tarde, pero los felicito por el 6º aniversario. Espero se la hayan pasado súper. También quería decirles que hoy martes es mi diablo. Digo, mi cumple, dice. Tal vez me puedan mandar saludos. Bárbaro. ¡Saludos! ¡Felicidades, Bardiel Schiffer! ¡Ey, felicidades! O sea, ¡pero cuánto! Today, ¡no cuenta! ¿Cómo no? Aquí dice, mira. Ajá. Por cierto, Tico, excelente recomendación del manga Good Ending. Ah, ok, sí. Ahí está buenísimo, dice. Bueno, chicos, me despido deseándoles otros 6 años multiplicados por 25 y que en cada uno de estos hayan cómics, películas, gadgets, juegos, animes, mangas, hentai. Y lo más importante es masitas. Hey, buena combinación. ¿Cuántos cumple, pues? No dice. ¡Ala! ¡Shazam! Hey, es que vi los números. Vi número, años y pensé que ahí no. Okay, que cuente la próxima vez. Pregúntale a los chicos, dice acá: en algún momento de su vida, antes de ser arrastrados al show, ¿se imaginaron que serían tan famosos? Sí, por criminal. ¿O que tendrían tantos seguidores? ¿Y si se lo imaginaron en algún momento, se imaginaron que tendrían fans por todas las babosadas que dicen? No, es que, son lo máximo, Geeko. Sigan por un corto tiempo ahí, casi en el último año de escuela, me atrajo bastante la idea de hacer un disc jockey. Ajá. Porque lleva bastante la radio. Yeah. La femenina, más que nada. Así se llama la estación, ¿no? Sí. Él escuchaba la femenina, le ponía la panza así. el oído en la panza. Un poco más abajo, pero bueno. La cosa es que después como que ya se me olvidó de eso, pero nunca pensé que estaría en algo similar a la radio. Siempre transmitiendo audio. Pero hablando de cosas que realmente me interesan. Mira. Mira, después de mi etapa que quería ser James Bond y que por cierto, no implica fama, porque secreto. Son agentes es secretos. Al revés. Exactamente, al revés. Énfasis en secreto. Después de esa etapa, pensé que me iba a ser inventor. Soy el agente secreto y más que famoso, podría ¿no? ganar un Nobel algún día, tal vez el Nobel de la Guerra. Nobel de la Guerra. Sí. Para hacer la guerra más fácil. Iba a ser armas. Ah. Así que, no, pero no, nunca pensé. Y no es que me crea que somos famosos para los dos o tres que nos oyen y que nos mandan mails bajo diferentes seudónimos. Con donación. Pero no. Ya. Yeah. Bueno, ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias a Bardiel Schiffer. Yo, en lo personal, nunca pensé que íbamos a lograr este nivel de fama. No, pero andate 10 años. Andate 15 años atrás. No, tampoco. Ok. Yo pensé que iba a estar homeless ahora. Estar de por Dios ser. Fíjate. Josué Mann nos dice acá, solo les escribo para decirles que ya salió la primera parte de la animación de la novela gráfica basada en Loki. Aquí les dejo los enlaces para que la puedan checar. El chucho Loki. Ay, al blog. Ahí lo pondremos en el blog, sí. En el caso de que no lo puedan ver por necesidad de una cuenta, aquí están los enlaces directos. Dice acá Loki parte 1, subtítulos. Bueno, me despido diciendo Thor. Ya nos cambiaron, mira. Pero, válido para este episodio. Solamente. Espero. Wow. Dios mío. Leonel Rangel nos escribe por acá. Buenas noches. Les escribe para saludar a los compañeros Kiko. Supo de escuchar Némesis desde Querétaro, México. Mandó el Señor de los Anillos. Espero que estén de lo mejor y que esta semana se hayan preparado. Pero este ya lo leí. ¿No? Sí. Este ya lo leí. Este es donde nos cuenta que fue al cine a ver Sucker Punch y que después recargó las pilas con la. Ah, ok. Sí. Ah, o sea, lo está reciclando ya los meses. Sí. Lo no, es que como no lo leímos la semana pasada, lo reenvió. Así que bueno, ya lo leímos dos veces. Bárbaro, Leonel. Alejandro Gaitán nos pone por acá. Buenos días, Kikos. Ya escuché la respuesta a mi cuestionamiento sobre la historia de Batman y la buscaré para ver qué tal está. Por otro lado, les mando un saludo y tengo otros puntos a tratar. Bueno, respecto al Doctor Who, he visto varios programas que pasan aquí en México y concuerdo con Brito Man que el episodio Blink es muy bueno. Sobre todo porque no sale el Doctor y es que David Tennant no es mi Doctor favorito. Lo considero bastante sobreactuado. Yo prefiero la simpleza y hasta la actitud medio socarrona de Christopher Eccleston. Por otro lado, no han hablado sobre la segunda temporada de Sherlock. Es que no ha salido. Que les diré que en México pasaron la primera y mis preferidos fueron los capítulos 1 y 3. Hey, solo eran 3, ¿no? O sea, pues sí, el 2 no le gustó. Pues. No, la segunda creo que está planeada, pero va a salir como en noviembre. Algo así. Sí, falta. A final de este año. Quisiera proponer los temas siguientes. A ver, ve, tico, anote. Doom Patrol. Ay, no me digas así. Es que anote o tico man. Que tiene un anote. Oh my god. Ahí está. Quisiera proponer el siguiente tema: Doom Patrol. Ok, apunte. Para que narren desde sus inicios hasta la época de John Byrne y Grant Morrison. No he leído ni mierdas, pronto. Y demás. Así como un programa especial sobre George Pérez. Ay, ¿subo en el episodio del cuerpo de hielito? No, pero George Pérez creo. Sí, hablamos de él. Hablamos de él, pero creo que fue cuando hablamos de las mejores los que mejores dibujan a las masitas, ¿no? No, era la dijo Tico Bretomán. Ah, de veras. No, sí. Ahí se nota que es paja, mira. ¿Cuándo Bretomán ha hecho? Allá en el episodio 32. Una investigación. ¿En el 32? O sea, 2 veces 16. Y si se puede, de su comparsa Marv Wolfman, y que hablarán sobre su paso por los New Titans y Wonder Woman. 4, por cierto, quisiera preguntar, ¿por qué Julius tiene tanta pasión por Brubaker? Pues aunque tiene historias interesantes, no se me hace lo máximo. No, lo que pasa, Alejandro, es que tuvimos un episodio en el cual íbamos a hablar acerca de Brubaker. Y... no, es que lo tiene que ir a buscar. Sí. Antes el 196. Que... escucha el episodio, ¿cuál? 196. 196, y por eso te das cuenta por qué amamos tanto a Brubaker. Bueno, creo que... No, por... perdón, 196 es el mejor. Bueno, ahí sale el clip. Ahí sale el clip. Okay. Bueno, pero si no, búscalo, Ed Brubaker, y vas a encontrar el episodio. Búscalo. Bueno, creo que por el momento es todo. No quiero abusar de la misiva y espero que cuando ya no me persigan los bancos pueda ser un productor ejecutivo. Por el momento soy un humilde oye escucha, y que sigan con esa tarea de entretenernos y saber más sobre este medio. Gracias, Alejandro, entonces, por ese mensaje. Conseguimos acá. Ivanhoe Calzadilla nos pone una pregunta rápida para las autoridades de la sapiencia aquí. Compré un Xbox 360 con el tal Kinect, pero el problema es que la librería de juegos que tengo de la consola vieja, todos originales, no andan en este nuevo Xbox. Me pide que le compre un disco duro de 250 GB para poderlos jugar. Un momento. O sea, el tipo tenía un Xbox 360. Ajá. No, y compró un Xbox 360 con el Kinect, pero que no juega los juegos del viejo Xbox. No son compatibles. No. Y es que mi viejo Xbox ya no funciona bien y traba los juegos. ¿Ustedes saben si hay alguna forma de instalarle un firmware legal para que me deje usar juegos de la generación pasada o estoy jodido? Estás jodido. Sí. Así que mejor empieza a ahorrar para tal dichoso disco duro de $200. Dice. Mira, yo hasta dudaría que el disco duro le permita jugarlos. ¿Sabes qué? La otra semana, en 7 días, le vamos a preguntar al técnico que lee los blogs de videojuegos. Sí, para que no. Para que no que él se lo arruinaron como 4 Xbox, o sea, que algo tienen que saber. Sí. Gracias por su ayuda, les mando un abrazote. El Kinect es una joya y está a 6 años luz de esa caca nintendosa llamada Wii, que para mis manitas jamás siquiera tocaron. Palabra de gamer, no casual, dice acá. Ah, y me quedé con una pregunta que no les hice la vez anterior. ¿Cuál es el peor cómic que han leído en su vida? Híjole. X-Men 2099. Uy, por ahí anda. Sí, rápido, lo digo. Sí. Por ahí va. No, Dark Knight Strikes Again. Puta, ese sí fue. Pero eso fue tal vez la decepción más grande. Sí. Por la expectativa que tenía. Se van a los penaltis. Tiene razón, Sensei. Ah. En mi caso, dice acá, se disputa en la corona Batman la abducción en el universo donde hasta hay detectives marcianos y Superman anda por ahí libre. Yo lo tengo, es cierto, y se esperaba mucho más. Se espantan de los ovnis absurdos, dice acá. Y Marvel Zombies 2, los $6 peor gastados de mi vida, dice acá. No lo he leído. Ahora sí, salud. Atentamente, Ivanhoe Calzadilla. Gracias, Ivanhoe, por ese mensaje. Acá tenemos una portada para el show que nos acaba de mandar nuestro amigo Rofe. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, maceta. Mira, Cowboy Bebop. Se le ve el camel todavía. Ay, sí, a la sí está, no está mal. Les envío una portada para el episodio de hoy. Que ese fue el plan. Me elegían ganador del concurso y yo les hacía la portada, Espero que no estén leyendo esto al aire, dice acá. Eso lo tenés que decir al principio del párrafo, sí, no al final. Sí. Gracias entonces a Rofe por mandarnos la portada, que está buenísima. Pero espérate, por lo que digo Ivanhoe acerca de los controles de movimiento del Xbox Kinetic y no sé qué, ¿vieron el Gmail Motion? Sí, ay, sí. Qué matado la risa. Bueno, ese video. Y sabes que el día después, o sea, el sábado, ya estaba saliendo una noticia de hackers que habían hecho eso con el Kinect. Sí. O sea, habían hecho un adapte de sí y ya podías Gmail y hacer algo con el Kinect. O sea, hicieron realidad la broma. Pero sí, hablando de eso de los controles, eso es prueba de lo que se puede hacer con el Kinect, que no se ha visto nada similar con el control del Sony, que es básicamente un Wii Remote. En negro. Más bonito. Aquí tenemos a nuestro amigo Indalecio, que nos acaba de mandar esta portada también. Está buena la portada. Está buena, con bastante cleavage. Y hasta el chucho sale. Mira, hay dos chuchos, Sí. Está el perro de Spike y Ayn también está ahí. Así que ahí está. Y también tenemos otra portada. Y hay dos en cuatro. Que queremos agradecer de nuestro amigo Marcos. ¿Qué es? Marcos Ramos. Cowboy un poco, Bebop. Un poco oscura, ¿no? No se ve. Whatever happens, happens, dice acá. Está con una masita, mira. Estas mira, son las nalgas. Si entrecerras los ojos, Julia, tal vez podés captar. Sí, está algo como oscura. No se notaba. No se sabe qué es. Ponete los lentes 3D, tal vez. Sin paja. Y esta es la otra que nos mandó. ¡Ey, qué chiva está! Esa es del disco, del soundtrack. Así que, a ver, ¿qué ondas? ¿Esta o esta? Rofe. Yo estaría entre Rofe y la última. Entre esta y esta. Así que ahí escojan cualquiera de esas dos. Fíjate que a mí me gusta también la de Rofe. Más por el Camel Toe. No, a mí me gusta por los caracteres mandarines que tienen. El mandarín. Mara, estarán todos disponibles en la galería de portadas. Muchísimas gracias por mandarnos portadas. En esta ocasión vamos a ocupar la del Rofe, que está buenísima porque se le ve ahí la popusa a la mujer. De modo, no hay manera. No había manera bonita de decir. Por su sutileza. Sí. Y con eso sí, llegamos al final de la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron correos. Muchísimas gracias súper especiales a nuestros productores ejecutivos de este episodio, a Uriata Bonilla desde Veracruz, México, y a Pablo Cruz desde el Estado de México, México. Y les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos del próximo episodio de Comiquicos, lo pueden hacer. Visiten la página web www.comiquicos.com/blog. En la mano derecha van a encontrar un botón amarillo que dice Donate. Apretan ese botón. Les va a aparecer luego un formulario en el cual ustedes ponen ahí la cantidad que quieren donar y se convertirán automáticamente en los productores ejecutivos del próximo episodio. Si apretan ese botón, es como Viagra, esa onda. Ah, sí. Sí, les va a durar horas. ¡Horas! Para seguir recargando las baterías toda la noche. muy bien, señoras y señores. También si nos pueden promocionar ahí con sus amigos en Skype, Facebook, Twitter. Twitter, follower. Dig. Yep. En MySpace. Reddit. En GeoCities. Sí. Todo así, así. Friend, se les agradece. Friendster. Ajá, sí. En el ICQ. Cabal. En AOL. Sí. ¿Ya vieron el episodio de Big Bang Theory que pasa algo de World of Warcraft? ¿Verdad? No lo he visto todavía. Bueno. Pero le roban la cuenta, ya me contaron un poquito. Así que bueno. Bueno. Mara, sin más que agregar, solo recordarles que nos visiten de nuevo la próxima semana cuando estaremos aquí a las 8 de la noche transmitiendo. Nos vamos a despedir, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Bien, el unísono. Así lo practicamos. Oh, Mara, nos despedimos esta noche con un saludo especial que han pedido para el Dragon Lord. Fíjate que pidieron un acoso para Dragon Lord de parte de su amigo Savage Angel, pero yo no me siento bien dando este tipo de cosas. Mira, aunque no lo crean, los geekos tenemos un límite, así que sí, sí, creo que hemos llegado. Hay estándares. Y a esos acosos... No, como decía Meatball, I'll do anything for love, but I won't do that. Eso sí que no. ¡Salud! Pero saludos, Dragon Lord.